por hora pensando en su pelo y en sus ojos. A veces, solo a veces, a veces, el como una quinceañera, habla del tiempo y sueñas en una chica egipcia. Ordena la historia que hoy enseguida te enamoras de quien no hace ni caso, ni caso. A veces, solo a veces. Buenas tardes, esto es Olvida tu equipaje, un programa de Radio Utopía, un programa no apto para débiles morales, un programa dedicado a los temas sociales y culturales, fundamentalmente a los culturales y especialmente a los literarios y poéticos. Para ello está hoy con nosotros, aparte de quien nos habla, que soy Armando, Cristóbal, estrictamente personal. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay, Armando? Buenas tardes. Que fíjate, seguimos con José Agustín después de tanto tiempo y viendo la luz que hay hoy por la tarde cuando he venido en la moto, me da muchas más ganas de entrar en la poesía y de subvertirla también, ¿sabes? No de interpretarla, de subvertirla. Pues sí, hoy retomamos, ¿no?, una serie de programas que hace unos años que empezamos, ¿no? Un reto realmente que nos hemos propuesto, que es hacer un programa por cada uno de los 21 libros de poesía de nuestro posiblemente poeta de referencia, ¿no?, en nuestras vidas, que es José Agustín Goytisolo, ¿no? Sí. Y podríamos hacer un repaso, si quieres, de su vida, de su trayectoria, de su figura, ¿no?, y también de sus libros y, por lo tanto, de los programas que hemos hecho sobre él, ¿no? Aquí, además de una serie de programas de homenaje, ¿no?, y programas más generales sobre José Agustín, hemos llevado a cabo ya pues 7 u 8, ¿no? Yo creo que son, luego los 8, mencionamos. 8 creo. 8, sí. Por ahí andará. Luego mencionamos los programas que hemos hecho, pero podríamos glosar un poquito, si quieres, primero la figura de José Agustín como poeta de la generación del 50, ¿no? Como perteneciente a la Escuela de Barcelona, amigo de gente como Carlos Barral, Jaime Gil de Viedma, ¿no?, Ángel González, en fin. Alfonso Costa Freda, Gabriel Ferrater y otros de otras zonas de España, como son Claudio Rodríguez o José Ángel Valente, ¿no? Y entre las características de José Agustín siempre solemos mencionar pues su tono conversacional, su espíritu crítico y su, bueno, pues su oscilar entre dos tendencias de la poesía, como son el tono elegíaco o el tema elegíaco fundamentalmente y el tema irónico y también el tema confesional, ¿no? Yo creo que vinculados, además, luego hay aquí en este libro que hoy venimos a comentar, que es A veces gran amor, que no lo hemos dicho, me parece, hay un poema, o uno de los que aparecen en las obras completas, ¿no?, que es Si todo vuelve a comenzar, que es un poema completamente confesional. Precioso, precioso. Y yo creo que, en cierta medida, este espíritu confesional es lo que le lleva también, en parte, a la ironía, ¿no? Es decir, porque si tú vas a decir yo soy esto, si no lo dices con un poco de humor, pues es bastante complicado y difícil, ¿no? Y eso es un poco y luego pues la trayectoria personal, ¿no?, de José Agustín, que fue un hombre rebelde, fue una persona contraria y posicionada en contra, ¿no?, del régimen franquista que le tocó vivir. Ellos fueron los niños de la guerra. José Agustín, nacido en 1928, ¿no?, fallecido en 1999. Ya otro día hablaremos, ¿no? Te iba a proponer un último programa cuando acabemos esta serie, que podríamos llamar algo así como Vida y Muerte de José Agustín Goytisolo, ¿no? Para hablar de eso, ¿no? De su vida y también de su muerte controvertida, ¿no? Y bueno, y algunos asuntos de su vida. Ya siempre se menciona el famoso asunto de la muerte de la madre, ¿no? En los bombardeos fascistas de la aviación italiana sobre Barcelona, ¿no?, durante la guerra. Y bueno, y cómo tomó eso su padre, ¿no?, que rápidamente prohibió decir el nombre de la madre, prohibió mencionar la palabra mamá, ¿no?, y cómo eso constituyó un verdadero trauma, unido a la consideración negativa que tenía el padre sobre él, ¿no?, con lo cual al final consiguen hacerse él y sus dos hermanos escritores, Luis Goytisolo, Juan Goytisolo, Luis que todavía vive, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que podríamos glosar, ¿no? Pero bueno, hay muchísimos más datos que irán saliendo, y aquí en los programas han ido saliendo muchísimas cosas, ¿no? Es curioso porque es un autor que sí que es popular, pero que después tiene como una especie de un regimiento de incondicionales. O sea, cuando te encuentras con algún goytisoliano, se lo sabe todo, pero de los que te dice los versos de memoria, son pocos, porque la mayoría conocen las poemas o los poemas, las canciones más conocidas, ¿no? Pero es como Benjar, que de repente encuentras a alguno que lo sabe todo, pero todo de todo. Pues aquí estamos dos, nos presentamos esta tarde, Armando y yo, desde Radio Utopía, San Sebastián de los Reyes, dos guerrilleros de José Agustín Goytisolo. Antes de que se nos vaya, ¿no?, que deberíamos agradecer a Javier Ayala, ¿no?, que es especialista en las musicalizaciones de la obra de José Agustín. También estuvo aquí un día hablando de esas musicalizaciones, ¿no? Desde aquí un saludo, un abrazo, ¿no?, para Javier Ayala, que es el que nos ha recomendado siempre estas canciones, por ejemplo, la que acabamos de escuchar, que pertenece a Javier Alcíbar, concretamente a su disco, que no recuerdo ahora mismo, luego lo digo, ¿no? Como si no hubiéramos venido, me parece que se llama el disco, ¿no? Y también en nuestro recuerdo y en nuestro homenaje también a Carma Riera, ¿no?, que ha sido una de las mayores estudiosas que ha tenido el autor y que además tuvo la oportunidad de conocerle, la suerte de ser su amiga, ¿no?, y que nos ha contado algunas veces algunas cosas sobre José Agustín, ¿no? Y bueno, sin más, si quieres, podemos hacer un recordatorio de los programas que llevamos, ¿no? Sí. Empezamos con, y ya de paso, con los libros de José Agustín, que en mi opinión, y creo que estamos de acuerdo, los primeros son los importantes en el caso de este autor, ¿no? El Retorno, ¿no?, fue su primer libro, de 1956, dedicado a la figura de la madre, ¿no? Es un libro completamente elegíaco. Y luego el siguiente sería Salmos al Viento, del 58, que es un libro completamente fantástico, satírico, mordaz e irónico, ¿no? O sea, que ahí ya ha inaugurado dos de los grandes aspectos de su poesía. Después va a llegar Claridad, del año 61, va a llegar Algo sucede, del 68, y Bajo tolerancia, del 73, ¿no?, que son tres libros en donde empezamos a encontrar otro tono, que es el tono confesional, unido también al tono irónico al que antes nos referíamos. Taller de Arquitectura de 77. Fue un libro que nos llamó la atención porque fue este el típico libro que, bueno, que no aparece demasiado en las antologías y que no habíamos reparado demasiado en él, ¿no? Pero que al final nos gustó muchísimo. Del Tiempo y del Olvido, que es un libro, bueno, pues no tan notable, en mi opinión, menos importante, aunque con poemas interesantes, como por ejemplo aquel de Los Perros Vagabundos, ¿no? Impresionante. O el de Noticia de la Agencia Logos, en fin, que no nos vengamos arriba ahora recordando poemas, ¿no? No, puede ser peligroso, ¿no? Noticias, ese fue impresionante. O sea, que no. Yo te pido, Armando, que no me digas los poemas concretos, porque se me va la olla a los poemas, aquellos, y sobre todo al de Noticias. Entonces no puedo seguir con a veces o con lo que nos toca hoy. O sea, tú pásalo por encima. Vale. Bueno, pero, como si fuera una postal. Luego hicimos Palabras para Julia, ¿no? Que fue su siguiente poemario de año 80, ¿no? En donde aparecía pues el poema junto con otros. No quiero mencionarlo, pero vamos, ya he dicho en el título el poema que apareció. Y el último que hicimos, al que teníamos verdadero pavor, ¿no, Cristóbal? Que era Los Pasos del Cazador. Y que realmente fue una gran sorpresa, porque yo creo que a los dos nos impactó mucho ese libro. Y hoy vamos, que era un libro del año 80 también, me parece, ¿no? Del año 80, igual que Palabras para Julia. Y hoy vamos con el año 81, ¿no? 1981, con una reedición, o una nueva edición, mejor dicho, en 1991, de A veces gran amor, ¿no? Sí, sí, que fue, yo creo que editado en Lumen, ¿no? En primer lugar. No, en Editorial Laya. Editorial Laya. Ah, en Laya, vale, sí, vale. Me parece que la reedición es en sí, Lumen. Sí, porque yo lo compré en su momento, que es muy breve, es muy pequeño y solamente está en Lumen. Uh-huh. Hay una cosa que quiero decirte sobre el título, que la tengo más o menos a mano. La tengo en la 1025, Cristóbal, porque estamos con libros de más de 1000 páginas. Estas son las obras completas de Carmen Riera, ¿no? De Carma Riera. Digamos que las obras completas de Carma Riera son, digamos, nuestro punto de referencia, nuestra base para el trabajo, pero realmente es difícil comprender, lo comentábamos estos días, el proceso editorial de José Agustín. Comentaba en algún punto, en algún artículo que, o en algún lugar que he leído, que un colaborador que tuvo, Ignasi Riera, que yo no sé si tendrá algo que ver con Carma Riera o no, pero que se enfadaba porque cuando estaba preparando el libro, porque le había acompañado, parece ser, en unas conferencias o no sé qué, cada vez que le decía, es momento, que tengo otro poema tal que he encontrado por ahí y tal, y ya le fastidiaba un poco la edición porque le tenía que meter un nuevo poema, ¿no? Pero lo que te quería contar, que aparte de que hoy me he dejado las gafas y no veo tan bien como te puedo debería, dejar las mías si quieres. Que el título del libro procede de un verso del libro de Buen Amor, ¿no? Sí, sí. Que es un algo interesante, sí. ¿No? Dice, ove, tuve de las mujeres a las veces gran amor, ¿no? Sí. Ese cura, ¿no? Del siglo XIV, que te escribe el manual de la buena vida, el manual del buen amor, ¿no? Y de hecho hay un poema en el libro, lo que pasa es que no está recogido en esta colección que rescata Carma Riera, ¿no? Que no se sabe del todo bien. Bueno, seguro que se sabe bien, pero habría que investigar un poco más, ¿no? Si los que aparecen aquí en las obras completas en su sitio, como A veces gran amor, son porque en su día aparecieron o porque hallaron acogida en la versión final también en este libro y no en los libros, por ejemplo, si había, es que en sobre las circunstancias creo que hay alguno, por claro, ejemplo. Es que sabes qué ocurre con José Agustín, que te monta A veces gran amor y hay no sé si son 11 poemas nuevos y el resto de los 40 y tantos que tiene son ya anteriormente publicados y pertenecientes a 6 libros diferentes, ¿no? Entonces sí. Riera lo que hace es que incluye en el apartado correspondiente aquellos que en las sucesivas versiones consideradas definitivas por Goiti solo, ¿no? Acaban ahí. Y si hubiesen acabado, por ejemplo, en Claridad o en Bajo Tolerancia, entonces no las he incluido en esta sección, sino en la sección de Claridad o de Bajo Tolerancia. Total, un lío, pero que nosotros estamos haciendo caso omiso de ello y estamos siguiendo muy disciplinadamente, como nosotros somos, el orden en el libro en las obras completas, ¿no? Que consideramos de referencia, ¿no? Sí, sí. Es que es un lío, porque yo recuerdo cuando leía a José Agustín, que yo soy muy obsesivo, y que empecé a leerlo y a leerlo, cada vez compraba libros más gordos, y sin embargo leía los mismos poemas. O sea, hacía recopilaciones continuamente y salían poemas que ya conocía. Entonces, bueno, me daba un poco de rabia, pero no eran poemas inéditos, por así decir, de ese libro. Y aquí en concreto hay algunos que efectivamente son nuevos y otros que son recopilación. El primero, que lo va a leer Armando, porque desde que nació quiso leer a veces. No, yo te iba a proponer que lo leyésemos entre los dos, ¿no? Ah, pues entre los si dos. Si quieres, porque este poema es largo, ¿no? Está en la 470, además, ¿no? Si no me equivoco. Y si quieres hacemos eso, ¿no? Vamos, cada vez que empieza con un nuevo a veces, pues lo podemos leer, ¿no? Sí, a mí lo que me gustaría, que porque es un poema largo, que después hiciéramos algún comentario de algún verso, porque son fantásticos. Entonces, cuando quieras. Pues empiezo yo, si quieres. Sí. A veces. A veces alguien te sonríe tímidamente en un supermercado. Alguien te da un pañuelo. Alguien te pregunta con pasión, ¿qué día es hoy en la sala de espera del dentista? Alguien mira a su amante o a tu hombre con envidia. Alguien oye tu nombre y se pone a llorar. A veces encuentras en las páginas de un libro una vieja foto de la persona que amas y eso te da un tremendo escalofrío. Vuelas sobre el Atlántico a más de 1000 km/h y piensas en sus ojos y en su pelo. Estás en una celda mal iluminada y te acuerdas de un día luminoso. Tocas un pie y te enervas como una quinceañera. Regalas un sombrero y empiezas a dar gritos. A veces una muchacha canta y estás triste y la quieres. Un ingeniero agrónomo te saca de quicio. Una sirena te hace pensar en un bombero o en un equilibrista. Una muñeca rusa te incita a levantarle las faldas a tu prima. Un viejo pantalón te hace desear con furia y con dulzura a tu marido. A veces explican por la radio una historia ridícula y recuerdas a un hombre que en vida fue tu amigo. Disparan contra ti sin acertar y huyes pensando en tu mujer y en tu hija. Ordenan que hagáis esto y aquello y enseguida te enamoras de quien no hace ni caso. Hablas del tiempo y sueñas con una chica egipcia. Apagan las luces de la sala y ya buscas la mano de tu amigo. A veces, esperando en un bar a que ella vuelva, escribes un poema en una servilleta de papel muy fino. Hablan en catalán y quisieras de gozo o lo que sea morder a tu vecina. Subes una escalera y piensas que sería bonito que el chico que te gusta te violara antes del cuarto piso. Repican las campanas, llamas al campanero o al cura o a Dios si es que existiera. Miras a quien te mira y quisieras tener el poder necesario para ordenar que en ese mismo instante se detuvieran todos los relojes del mundo. A veces, solo a veces, gran amor. Pues es un poema, desde luego, muy interesante, ¿no? No sé si a ti te gusta este poema o no. Sí, bueno, es que empezando por el título, ¿no? O sea, es a veces, solo a veces, me gusta mucho eso. Me gusta mucho cómo está descrito, porque para nada vivimos una vida de amor y para nada sentimos ese gran amor, pero hay momentos de éxtasis que tenemos todos y él relata algunos, pero hay momentos de éxtasis que son maravillosos, donde de repente se siente una plenitud con las cosas más difíciles, más raras. O sea, aquí, por ejemplo, ¿no? Yo te cojo al azar, ¿no? Por ejemplo, estás en una celda mal iluminada y te acuerdas de un día luminoso. Y a mí me ocurre que estando en casa un día de los que quiero que haga, que de repente llueve, que está nublado, que está fuerte, y deseas, anhelas totalmente un día de sol. Es como siempre te mueves en un vacío. Yo creo que aquí hay un poco de nihilismo y de todo. O sea, que deseas cosas como imposibles, ¿no? A uh-huh. veces, o sea, esta que decía por aquí, o sea, por ejemplo, a veces un ingeniero agrónomo te saca de quicio. Pues sí, es que es así. Es que es algo inopinado, es algo que no puedes controlar. Entonces, a mí con este poema me está dando a entender lo caótico de la mente. O sea, lo caótico. El tema del deseo o del amor, ¿no? Sí, el tema del deseo y del amor, sí. Pero en general, pero en concreto en eso. O sea, que de repente pensamos cosas opuestas, deseamos cosas contradictorias. Y hablan del tiempo y sueñas con una chica egipcia. Como qué ridículo todo. Sí. O sea, si tocas un pie, ¿no? Y te enervas como una quinceañera, ¿no? Sí, sí. O sea, que ya me río yo de Descartes. Y de la... ¿Cómo lo has hilado lo de Descartes? ¿Esto cómo es? Lo de la rex pensante y la rex extensa. O sea, que pensante, racional, que el hombre es un hombre racional. Estamos totalmente cruzados. Estamos surcados de pensamientos irracionales continuamente que queremos evitar, que tú no puedes decir, o sea, ni puedes pensar, pero yo cuando te veo y te veo el pelo, se me ocurren 50.000 cosas, Armando. Ya. Es un poema un poco también urbano, ¿no?, en cierto modo, ¿no? Alguien te sonríe tímidamente en un supermercado, ¿no? Vuela sobre el Atlántico a más de 1.000 kilómetros por hora y piensas, ese es quizá el verso que más me gusta, ¿no?, y piensas en sus ojos y en su pelo. Cuando vas a más de 1.000 kilómetros por hora, por ahí, ¿no?, disparan contra ti sin acertar y huyes pensando en tu mujer y en tu hija. En el momento más, lo que tú dices, ¿no? O cuando estás subiendo a un cuarto piso y deseas que el chico que va delante de ti te viole antes de llegar al cuarto, ¿no? O sea, sí, sí. Bueno, a mí no me ha pasado eso. Sí, no, pero que sí, que es que son imágenes, pero hay otros poemas que él tiene, por ejemplo, El éxito del magisterio español, que dicen cosas que a uno se le ocurren, pero bueno, no son verdades, son sencillamente ocurrencias intimistas en las que hay algunos, como nosotros, que las entendemos y nos embaucan. Pero son ocurrencias intimistas, ¿sabes? Tiene mucha lírica esto, ¿no? O sea, repican las campanas, llamas al campanero, o al cura, o a Dios, si es que existiera. Pero fíjate lo siguiente, dice, miras a quien te mira. Y quisieras tener el poder necesario para ordenar que en ese mismo instante se detuvieran todos los relojes del mundo. Y como dice al final, dice a veces, solo a veces, ¿no? Gran amor, ¿no? Es lo que más me gusta, es lo que más me gusta. Es un poema que, pese a todo, ya sé que tiene mucho predicamento, a mí no me entusiasma. Y te explico por qué. Porque no tiene una articulación en el poema. No narra una historia. Historias que ha narrado, por ejemplo, en A Hans Magnus le roban la maleta, donde se ve claramente un hilo y una narración de algo que le ha pasado. Estos son ocurrencias. Entonces te puede embaucar, porque son ocurrencias que a uno le pueden haber ocurrido. Pero a mí no me seduce tanto porque no es la narración de un hecho. Es un poema un poco largo, tiene un ritmo amplio, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé si estás de acuerdo con que este poemario es un poemario menor, ¿no?, en la trayectoria de José Agustín, ¿no? No. Yo no sé si nos vamos a encontrar muchos grandes poemarios después de todos estos que hemos visto, ¿eh? Ya. Mencionabas tú, ayer hablando, Final de un adiós. Ese me parece que nos va a llegar. Eso es un gran poemario. Ya lo verás, ¿no? Y aquí hay algún poema que tiene el tono, ¿no? Sí, alguno tiene. El tono de lo del tema de la madre, quiero decir, ¿no? Porque es un tema que te quería sacar también, ¿no? ¿Esto es un poemario amoroso? Yo creo que no, ¿no? O sea, yo creo que es verdad que está tocado, ¿no?, por la idea del amor, o rodeado de la idea del amor, ¿no? Pero yo no tengo nada claro que esto sea un poemario amoroso. En todo caso, no un poemario amoroso del amor entre una pareja, ¿no? O un hombre y una mujer, o, uh-huh, o lo que sea, ¿no? ¿Sabes? Por ejemplo, si quieres vamos al siguiente, ¿no? Y lo comentamos. Sí, sí, sí. No sé si lo que sepan, quieres los, comentar algo más de... No, que sepa la audiencia, si es que existe, que es que son 10 caras. Sí, son 11 poemas, ¿eh? En total. 11 sí, poemas, sí. Entonces no es que sea un libro, un poemario, como ha dicho el director del programa, no es que sea un poemario con un núcleo temático, como has dicho, sino que yo creo que es una recopilación. Alguno que sacó él, alguna recopilación, y metieron otros que ya tenía por ahí. O sea, no responde a una exigencia, como por ejemplo en Salmos al Viento. Ahí fue ya, eso ya iba a conciencia. Todos uh-huh los poemas iban a conciencia, iban buscando algo. Ya, esta es una época de José Agustín, ¿no? En la que, no sé si de forma excesiva o no, pero es un maestro del marketing editorial, ¿no? Exactamente, es lo que veo yo. Yo creo que quizá exageradamente, es decir, posiblemente si hubiese tenido mucho dinero José Agustín para su vida, para su familia, para sus cosas, no habría tenido que hacer estos poemarios tan de mezcolanza, ¿no? Por otra parte, hay que decir que alguien que empieza a conocer a José Agustín, y antes comentabas tú, si habría mucha gente que leería a José Agustín, posiblemente, como ha sido el más musicalizado de toda su generación y uno de los más musicalizados de la historia de la poesía española, posiblemente es una de las razones de que hay muchos conocedores, por lo menos de algunos poemas, ¿no? Palabras para Julia, El Lobito Bueno, o Me lo decía mi abuelito, los conoce muchísima gente, ¿no? Claro, pero es curioso que tú sabes como yo que son los poemas menores, porque los grandes poemas de él no los han musicalizado, creo yo. Bueno, algunos sí, que sí, ¿no? Pero que es curioso, ¿no? Que la musicalización ha sido de poemas que consideramos no tan importantes. Y para mí este no es importante. Este es graciosillo, tal, te puedo decir, pero no narra un hecho como él hace de una forma intimista e irónica. Sí, se sale un poquito de Jeanette. ¿Te acuerdas tú de Catherine? Catherine. Pobrecita, bueno, pues mía. Vas tú con Tu luz sea leve, que sí, es un poema, es que... oye, que parece una oración de cristianismo, ¿no? Sí. Y que a ver cómo lo interpretamos, no sé. No sé, vamos a ver. ¿Lo lees? Sí, es un poema que no entiendo, pero bueno, vamos a ver si lo entendemos entre todos. Se llama Luz. Tu luz sea leve. Bueno, vamos a ver. Noche que tan clara esplendes, tu luz sea leve. No despiertes a la niña que está dormida. Haz que tu fulgor ya cese, noche que esplendes. Uh-huh. Joder, cuando lo declamo me parece más bonito, la verdad. Me estoy imaginando ahí en su casa con la niña acostada, tomándose un whisky y escribiéndose esto, porque es la época. Pues yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que este poema es pedirle a la noche, ¿no? Que no despierte a su hija que está dormida. Claro, como uno piensa, dice, este es un poemario amoroso, ¿no? Supuestamente, ¿no? Piensa uno, pues, para que no le moleste a sus actos de amor con la pareja o demás, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que es un poema mucho más sencillo que eso, sencillamente, pues es un poemilla, la verdad, ¿no? No es un poemón, esto es un poemilla de 6 versitos que tampoco tal, y que yo creo que le gustó la palabra esplender, ¿no? Y dice, o como se diga eso, y decidió utilizarla en un poema, ¿no? Pero yo creo que este poema no tiene mayor relevancia, ¿no? Bueno, mira, perdón Armando, pero cualquier cosa de la naturaleza, cualquier cosa de la cultura, si la estudias un poco, tiene un resplandor que te voy a explicar. ¿Cómo le dice a la noche que no moleste a su hija? Es que también hay un eco negro en este poema. Noche que tan clara esplendes, tu luz sea leve. No despiertes a la niña que está dormida. Haz que tu fulgor ya cese, noche que esplendes. Es decir, que la noche, ¿cómo va a despertar a la niña? Es que he estado yo pensando hoy en este, en una temática que no nos hemos parado nosotros nunca a hablar de ella, ni a estudiarla realmente, ¿no? Y es el tema de la luz en José Agustín, ¿no? Acuérdate de un poemario llamado Claridad, ¿no? La luz, la claridad, ¿no? El tema de la sombra, ¿no? ¿Sabes? Aquí en este poema nos encontramos con la claridad, ¿no? Con que le pide a la claridad, a la luz, ¿no? Porque dice, noche, qué tan clara. Es decir, es un poco contradicción, ¿no? No despiertes a la niña que está dormida. Habría que analizar esto incluso desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? ¿Qué significaba para José Agustín la luz, ¿no? Y es, seguro que habrá estudios por ahí y tal, ¿no? Sí, sí. Pero ya verás que luego vas a encontrar alusiones también a la sombra, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Pero es sorprendente, ¿no? Porque de alguna forma nadie escribiría esto si concibe la noche, como habitualmente se concibe, como un estado de tranquilidad y de paz. Pero él, porque tiene ese eco sórdido, de alguna forma, nihilista, le está diciendo a la noche, que es, yo creo que es la angustia de la vida, le está diciendo que es la falta de claridad, le está diciendo que de alguna forma no se meta en la vida de su hija, ¿sabes? Que no la despierte. O sea, es raro que a una niña, pequeñita como estaría Julia, la vaya a despertar la noche. Yo creo que es una metáfora. Yo creo que es la falta de luz. Bueno, no sé, estoy hablando para hablar. Pero fíjate, si entramos en un poema, es que entrar en un poema es lo que hay que hacer, ¿eh? No lo sé, ¿eh? O sea, quiero decir, no sé lo que quiere decir el poema. Puede que sea una metáfora, como tú dices. O puede ser sencillamente que, como has dicho, estaba tomándose un whisky. Sí, sí, sí. Le vino el punto. Se acordó de su hija a ver si no se despierta y no me molesta, porque los padres quieren que sus hijos duerman bien para que no les molesten, la verdad, ¿no? Y a lo mejor es solo eso, ¿no? O sea, que tampoco... Que no lo sabemos. Posiblemente no lo sabremos nunca, también te digo, ¿eh? No, nunca, no, sí. Eso da igual. Pues muy bien, pues no sé si quieres comentar algo más de este poema, sí. Pero sí que te digo que estemos atentos a la luz, no a la luz de, y a la sombra y a la oscuridad. Ya vas a ver que es un tema. Y otro tema que también aparece bastante en José Agustín, y ese sí que está un poco más estudiado, es el tema del camino, ¿no? Pues aparece en algún momento aquí también en el poemario, en tres poemas que yo haya visto, ¿no? Y que tiene ecos machadianos, acuérdate, no, junto al camino no te apartes, ¿no? Que sí, era para Julia, ¿no? Así que bueno, pues si quieres vamos al siguiente. No, y quiero decirte que, te recuerdo, la noche le es propicia. Ese sí que es un poemario amoroso. Exactamente. Ese sí que es un poemario amoroso, es que tardío, ¿no? Claro. Y parece ser que va a llegar un momento que José Agustín deja de hacer estas componendas editoriales y se centra un poco. La noche les propicia, final de un adiós, aunque creo que tiene algunos poemas anteriores, cuadernos del Escorial, tal, esos poemas ya son nuevos, todo nuevo, ¿no? Que es una cosa que está bien, ¿no? Sí, sí, yo pues, pondría en selectividad, en la prueba de literatura del siglo XX, este poema, para ver la chavalería que interpreta con noche que tan clara esplendes, tu luz sea leve. No, sencillamente porque juega mucho con la metáfora, ¿sabes? Entendiendo la luz como iluminación y como sabiduría. Yo este que le pongo un interrogante. Adelante, no digas que lamenta. Que lamenta. Sí, porque no creo que sea un juego de palabras deliberado, ¿no? Este déjalo, poema... tira para adelante. debía de ser un poema encontrado que no entró, por la razón que sea, en los pasos del cazador. Entonces, un poema de los pasos del cazador, puramente, ¿eh? Te lo voy a leer. No digas que lamenta. Quiéreme bien, forastero. Casada soy y por ti hago yo esto. Aunque te conozco poco, me he acostumbrado a mirarme en tus ojos. ¿Cómo llegaste a la casa? Ya ni siquiera me acuerdo de nada. ¿Quién te encaminó a este sitio? No digas que la menta o el tomillo. Cazador embustero, haz lo que quieras, que es lo que yo quiero. Pues tenemos que hacer otra edición de los pasos de Cazador. Otra edición de los pasos de Cazador, compañero, porque es que esto no hay Dios que lo entienda. Ya solamente con el juego de palabras, no digas que lamenta. Uh-huh. Es un poco como infantil. Yo no había caído yo en ese juego de palabras, ¿eh? Yo entendía que, bueno, que habría por ahí la menta y el tomillo, ¿no? Y tal, que de hecho lo mencionas. No, pienso en otra cosa, ¿no? Y tampoco habíamos caído en no sé qué es tan clara, podría ser una metáfora. Es curioso lo que es leer con los demás, ¿eh? Uh-huh. Desde luego que la lectura es educación, y la lectura comunitaria es familia. Es familia, desde luego que la familia se forja en los cuentos y en la poesía compartida. Pues bueno, si quieres entramos, pero como entremos entra, pero que yo tampoco veo aquí más chicha de lo que se dijo en Los pasos del cazador, ¿no? Pues venga, vamos me gusta el final, eso sí, está pidiendo que se deje de embustes y de tonterías, ¿no? Que aunque ella es casada, tiene amor por él, porque se ha acostumbrado a mirarse en sus ojos, ¿no? Los de él, y ya dice, haz lo que quieras, que es lo que yo quiero, ¿no? O sea, hay una coincidencia, una comunión, ¿no?, entre los dos, y me parece un poema que es bonito. Bueno, que me recuerda aquel aforismo de San Agustín, de ama y haz lo que quieras. Pues sí. Que dices, ama, o sea, tú sé tú, o sea, haz lo que quieras, que yo... Es lo que quiero. O sea, todo un lema para toda una vida, ¿eh? Este de Juan Agustín, increíble, ¿eh? Un principio. Siempre me gustó. Lo que llaman un principio. Sí. Pues vamos con el siguiente, si quieres. Que además hay canción. Y si quieres lo leemos, hablamos un poquito de él. Y ponemos Por Rincones de Ayer, ¿no? Que en este caso lo vamos a poner de Cangrejos, banda granadina de rock. Y bueno, que hemos pinchado aquí algunos temas también, sobre todo de Los pasos del cazador, ¿no? Uh-huh. ¿Lo lees, Cristóbal? Sí, sí. Que no lo tengo yo pillado. Tengo que leer porque me lo dice el driver, pero yo no lo tengo pillado este. Vamos a ver. Como le pillamos ya, nos quedamos aquí hasta las 9. Por rincones del ayer. En lugares perdidos, contra toda esperanza, te buscaba. En ciudades sin nombre, por rincones de ayer, te busqué. En horas miserables, entre la sombra amarga, te buscaba. Y cuando el desaliento me pedía volver, te encontré. Joder, es que... Bueno, pues te voy a decir la interpretación del especialista Jordi Virayonga. ¿Sí? Que dice que, yo no estoy de acuerdo, ¿eh?, que se refiere al buen amor, que es, según él, el de su mujer. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que es sencillamente es un poema que habla de la búsqueda, y que habla de la desesperación del que busca, ¿no? Del buscador, del buscón, ¿no? El buscante, ¿no? Que contra toda esperanza te buscaba, que por rincones te buscaba, que entre la sombra, ¿eh?, la luz y la sombra, recuerda, ¿no? Te buscaba, pero que cuando ya estaba a punto de tirar la toalla, decide... O sea, y piensa en volver, encuentra. La encuentra, ¿no? Entiendo la encuentra, si esto es un poemario amoroso, porque, no sé, a lo mejor se está refiriendo a cualquier otra cosa. Sí. O sea, a la libertad, ¿no? Eso es lo que yo veo también aquí una posibilidad de una lectura, una interpretación ética. O sea, que por encima de todo hay que buscar. Es la fuerza del ser humano. Hay que decidirse a la acción. Y en la acción, al final, siempre encuentras lo que buscas, aún en el desaliento. Es decir, que lo importante, a mí me da la impresión, pese a que parece que es al final, y cuando el desaliento me podía volver, te encontré. Que todos los que hemos leído este poema pensamos, coño, qué suerte, al final, cuando ya estaba cansado. No, yo creo que lo importante es, y lo creo firmemente, en lugares perdidos, contra toda esperanza, te buscaba. Eso es lo fuerte, buscar en los lugares perdidos. Eso es la juventud, eso es la esperanza. Es la palabra. Me llama una cosa la atención, y es el cambio de tiempos verbales, ¿no? Te buscaba, te busqué, te buscaba, te encontré. Eso es. Sí, sí, es decir, sí. bueno, tampoco. Pero bueno, si quieres vamos a escucharlo en versión musical, Cristóbal, vale. Y avanzamos al siguiente poema. Como no son muchos, nos da tiempo aquí a leerlos todos hoy, ¿no? Perfecto. Vamos a escuchar Por Rincones de Ayer. Tengo que ir al baño. Y en ciudades sin nombre, por rincones de ayer. Y en horas miserables entre la sombra amarga. Y cuando el desaliento me pedía volver, te buscaba, te busqué, te buscaba, te encontré por rincones de ayer. Cuando el desaliento me pedía volver, te busqué, te buscaba, te encontré por rincones de ayer. Bueno, pues esto era Cangrejos en acústico, ¿no? Por Rincones de Ayer. Hay un canal en YouTube que se llama Cangrejos, banda de rock granadino, ¿no? Y os recordamos que esto es Olvida tu equipaje, que a Cristóbal se le ha oído decir, creo, que se iba al baño y ya ha vuelto del baño, así que ha sido una cosa rápida, nada serio, ¿verdad? Esto. Bien, fíjate, cuando estaba yendo al baño, fíjate que me estaba recordando de En horas miserables, entre la sombra amarga, te buscaba. Jo, es que es una profundidad, Armando, de verdad, ¿eh? Es una profundidad. Yo creo que este poema es un canto a la esperanza, de verdad. Puede ser, sí, sin duda, ¿no? Es un canto a la... Venga, tira. Vamos, voy al siguiente. Y luego ya nos repartimos los importantes. Bueno. Ya no sé cuál es importante. Da igual. Que no falte, se llama el poema. Tu reino impide volver, profunda noche del aire. Tu luz ayuda a llegar, fulgente estrella del mar. Tú que no me dejas ver, tiniebla, disuélvete. Tú que todo haces brillar, no me faltes, claridad. Que tiene esta temática, ¿no? Que sí, te sí, mencionaba, sí. De la claridad, de la luz, de la tiniebla. Fíjate, aparece esta palabra tiniebla, que es una palabra tan connotada, por cierto, ¿no? Y tan, en realidad, poética, ¿no? Es que habla más de la noche, de tinieblas, fulgente estrella de mar. Tú que todo haces brillar, no me faltes claridad. ¿A qué se refiere? ¿Tú cómo lo interpretas, Armando? Bueno, recordemos que nuestro amigo José Agustín padecía ese trastorno bipolar, y debería tener unos periodos de oscuridad en su vida tremendos, ¿no? O sea que esto es algo que estaba permanente en su vida, ¿no? No creo que tenga mayor interpretación que esa, ¿no? La búsqueda del bien, ¿no? Lo positivo, ¿no? Lo que nos da bienestar o tal. No creo que se refiera a demasiado más, ¿no? Es decir, es una alabanza del reino de la luz, ¿no? El reino del bien, ¿no? Frente a todo aquello que le hace a él, ¿no? Sufrir o no sé. Sí, sí. Eros y Tánatos, vamos, en una palabra, ¿no? Es que además que lo que tú dices se confirma en aquel poema en lo que dice: soy un perfecto ciclotímico. ¿Te acuerdas? O sea, que debe ser cierto. O sea, y esto pues obedece a lo mejor a esos cambios de ánimo. O no, ¿eh? Que él mismo lo dice. Es una temática que tiene su tradición, ¿no? Lo de, bueno, el bien y el mal, ¿no? Eros y Tánatos, ¿no? El impulso positivo, la vida, lo que nos da luz, lo que nos da, ¿no? Y lo que nos da negrura, ¿no? Creo que te puede ir por ahí, pero que yo es que es, me pasa con José Agustín lo que me pasa con muchos más poemas, ¿no? Poetas, este poeta en concreto, muchas veces le buscamos tres pies al gato, por cierto, es una expresión que nunca he entendido, cuando un gato tiene cuatro, pero bueno, aparte de ese pequeño apunte, ¿no? A veces buscamos de más. Fíjate tú el poema de antes de que la niña dormía y tal, ¿no? Bueno, ya duerme, la niña duerme y ya está. A lo mejor es solo eso. Ahora, luego está que tú, como lector, a ti te sirva para montarte un sistema de pensamiento que a ti te convenga y te sirva para tus problemas o tus necesidades, ¿no? Es como darle a un tonto un lápiz. Es decir, que nos da un poema de estos con esta temática, con estos conceptos, a nosotros que somos tontos, entiendo, lectores, ¿no? Entonces, te pone esto de la negrura, en concreto del anterior, o este también te habla de la noche, el aire, y porque estamos con el lápiz que nos ha dado, escribimos y hacemos y dibujamos un paisaje. Pero él me da la impresión que nos da el lápiz. ¿Sabes? O sea, que nos da una temática muy profunda. Y él lo deja ahí, te deja el lápiz, y entonces nosotros, porque nos interesa, porque le apreciamos, porque por lo que sea vemos que por ahí va nuestra negrura, creo que va por ahí, intentamos pintar con el lápiz el paisaje que creemos ver en él, pero él solamente nos ha dado el lápiz. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que eso es porque son poemas muy, muy sencillos. Ya, exacto. Son escuetos. Entonces son tan sencillos que son enormemente interpretables. Sin embargo, cuando te dice que cuando vas a más de 1000 kilómetros por hora y piensas en sus ojos y en su pelo, no, ahí no hay interpretación, ¿no? Es decir, que la explicitud que tenga, o en este caso no tenga, hace que el poema sea tan sencillo como complejo, ¿no? Es decir, esa sencillez le da una amplitud interpretativa que en un poema más claro, más explícito, no tiene, ¿no? ¿Eso es mejor poema o peor poema? Pues no, es diferente poema, ¿no? Y bueno, y sobre todo le ayuda a caminar en la vida, a vivir al lector. Pues yo creo que sí. Yo creo que la poesía leída y trabajada puede ayudar a vivir. Y este es un poema que lo demuestre. Pero el siguiente, que es Escoger la libertad. ¿Tú quieres leer Escoger la libertad o prefieres leer Si todo vuelve a comenzar? Entre los dos, hombre. No, uno cada uno. Tú elige Escoger la libertad o Si todo vuelve a comenzar. Escoge tú. Tú eres... Bueno, pues yo escojo Si todo vuelve a comenzar. Vale. Además, tú has leído muy bien ayer Escoger la libertad. Perfecto. Me parece que fue un error y tengo ganas de decirlo porque hace tiempo que no sé de qué hablar cuando estoy contigo. Tu juventud fue igual que un eco de anticipados cataclismos, mas tu alegría dominaba como un verano enloquecido. Ni tú misma puedes pensar qué lindo te iba aquel vestido allí en la fiesta entre editores. Viento, palabras, flores, críticos. Así te vi, pequeña chica, llena de luz. Más tarde fuimos a bares hondos de penumbra y a increíbles y extraños sitios. Tú eras entonces periodista y hablabas mucho, sí, muchísimo, de tus padres, de tus amantes y aún mucho más de tu marido. Le conocí meses más tarde. Era el clásico muchachito emprendedor, también muy joven, muy puntual, correcto y limpio. Era evidente que su mundo no era tu mundo y sus amigos formaban un raro contrapunto con tus ideas y tus libros. Él quería una mujer bella, y tú lo eres, un gatito que le planchara las camisas y preparase buenos guisos. Pobre muchacho. Realmente no merecía el destino tantos truenos y sobresaltos como pusiste en su camino. El divorcio fue inevitable. Lo propusiste y él se avino. La libertad volvió a tu vida como un pájaro mal herido. Ahora han pasado muchos años. Te he visto en sitios muy distintos y al fin quisiera preguntarte, ¿la libertad la has obtenido? Pues muchas gracias, lo has leído magníficamente otra vez, ¿no? La verdad es que es un poema muy interesante. Yo lo interpreto como que es una relación burguesa, ¿no? Sí. Del tipo de las que se atisbaban, a lo mejor esta es la de que tenía los pollos asándose con todo pagado en el Ritz, ¿no? ¿Entiendes? A lo mejor es la misma persona o el mismo tipo de persona, ¿no? Pero fíjate, es de ciudad. Sí, es de ciudad. Es de ciudad. Y entonces, es... ¿yo esto con qué lo comparo? Con las mujeres libres de los pasos del cazador del mundo del campo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Claro, entonces es que es la diferencia. Las mujeres libres del campo, pues ya lo hemos visto en el poema anterior, uno de los poemas anteriores, ¿no? El de la menta, ¿no? Pero aquí, no, aquí se divorció. A pesar de que ella tenía amantes, porque lo ha dicho antes, ¿no? Sí, que les hablaba de sus padres, de sus amantes, ¿no? Y incluso mucho más de su marido. Pero ellos eran de diferente ambiente, de diferente cultura, ¿no? Diferente ideología, posiblemente. Y él quería, que bien expresado, ¿no? Un gatito que le planchara las camisas. Qué verso más descriptivo. Total, total, es un buen poema, es impresionante. Esto ya, aquí ya nos calentamos, porque aquí hay narrativa. No es como en los anteriores, que nos deja el lápiz para pintar. Aquí él pinta y él dibuja el cuadro. Él es su cuadro. Totalmente. Entonces, aquí el cuadro empieza estupendamente. Me parece que fue un error y tengo ganas de decirlo, porque hace tiempo que no sé de qué hablar cuando estoy contigo. ¿Qué? Pues ya... Totalmente. Ya empezamos con una verdad como un campanario. Y entonces luego empieza a decir sus cosas que debió quererla o debió verla de una forma muy, muy bella y tal, pero ay, le conocí meses más tarde. Era el clásico muchachito emprendedor, también muy joven, muy puntual, correcto y limpio. Limpio, ¿eh? Limpio. Todos siempre son gente de orden y claro, siempre limpio. Alguien le plancha las camisas, y ¿no? Limpio. Y se las limpia, ¿no? Pero el final, ¿qué te parece? El final. Ahora han pasado muchos años. Te he visto en sitios muy distintos. Y al fin quisiera preguntarte. ¿La libertad la has obtenido? Es que me sorprende un poco esta pregunta, ¿no? Porque yo entendía que ella era una mujer pues con ansias de ser libre, ¿no? Una mujer libre. Una mujer liberada que se decía en estos tiempos, ¿te acuerdas, no? Sí. Y evidentemente el divorcio, pues claramente iba a ser una liberación para ella, no para él, que se avino, ¿no? Pero me choca la duda que tienes al final de si la libertad la ha obtenido, ¿no? Claro, porque yo creo que es ironía, ¿no? Como decirle, efectivamente te has liberado de tu marido, efectivamente, pero te has liberado de todo esto, lo que ha dicho de antes. Tu eco fue igual que un eco de anticipados cataclismos. Te has liberado del cataclismo de tu vida, que siempre fue. Porque yo creo que casarse con este chico puntual, muy limpio, emprendedor, fue una derivada del cataclismo que se anticipaba ya en su juventud. Yo lo veo por así, es decir, como una consecuencia el divorcio. Entonces, claro, desde el principio está narrando a una mujer de alguna forma maldita. Pero maldita por libre, no por otra cosa, ¿no? Y por alegre, ¿no? O sea, Bueno, habla, lo podemos estudiar, Armando, pero tu juventud fue igual que un eco de anticipados cataclismos. Eso ya eras un poco. Y fíjate qué ironía. Tú eras entonces periodista. Es que es la leche. Periodista que narran los sucesos. Pero fíjate, tú eras entonces periodista y hablabas mucho, sí, muchísimo, de tus padres. Una periodista que habla de sus padres, ¿a dónde va a ir? De tus amantes. Y aún mucho más de tu marido. ¿No te suena que esa mujer ya, de alguna forma, tal y como la percibe José Agustín, llevaba la maldición por dentro? No precisamente la libertad. No lo tengo claro, pero fíjate, también te dice: así te vi, pequeña chica, llena de luz. Claro, sí, bien. O sea que no sé. Pero tienes razón. Yo sabía lo que estaba pensando, que te voy a leer un poema que pudo haber escrito ella si hubiese sabido escribir. En lugares, ¿cuál?, perdidos, contra toda esperanza, te buscaba la libertad. Sí. En lugares sin nombre, ciudades sin nombre, rincones de ayer, te busqué la libertad. En horas miserables, entre la sombra amarga, te buscaba. Y cuando el desaliento te pedía volver, me pedía volver, te encontré libertad. Podría ser, ¿no? Sí, o sea, podría ser. Bueno, es una elucubración, claro, ¿no? Bueno, bien, nada. Pues si quieres, Cristóbal, este poema, que como comentábamos, es un poema muy interesante sobre el tema de la libertad, ¿no? La libertad en conexión con el amor, ¿no? Es decir, libertad o amor. Si hubiese que elegir, ¿no? ¿Tú qué elegirías, no? Bueno, yo es que, vamos, está claro que la libertad es amor y el amor es libertad. Ya, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero si tuvieses que elegir, ¿qué elegirías? Ojo a la pregunta. Yo te lo digo tranquilamente. Es que no se puede escoger. Es como si me preguntas ¿qué puedes escoger entre la vida o la muerte? Pues es que no puedo escoger, porque es que es lo mismo. Vivir es morir. Esto es igual. Yo no veo esa dicotomía para nada. Entonces, la pregunta que me haces es engañosa desde mi punto de vista. No se puede escoger, porque la libertad es amor. Y el amor es libertad. Yo es que no puedo establecer esa dicotomía. ¿Te has fijado cómo se llama el poema? Escoger la libertad. Ya, pero no sé. Al final, es que es ironía, pero al final, ¿y la consiguió? Es que es muy bonito cómo queda el final, ¿no? Con una pregunta, ¿la libertad la has obtenido? Y además me gusta que está hablando en tercera, ¿no? Está hablando de él, no sé qué. Ella, pobre muchacho, el divorcio fue inevitable, tal. Y luego le habla directamente a ella. La has obtenido, ¿no? Me gusta ese giro. No, está muy bien. Es un poema. Es un buen poema, es un buen poema. Es muy bonito. Pues si quieres, vamos adelante, Cristóbal, ¿no? Y ahí, si todo vuelve a comenzar, si vuelve a comenzar, es para ti, Armando. Oye, fue uno de los poemas que siempre más me gustó. Sí, de José Agustín, por supuesto. ¿No? Adelante. Que estoy pensando que hay más versiones de este poema. Ahora lo comentamos. Si todo vuelve a comenzar. Quiero decirlo ahora, porque si no, después las cosas se complican. Soy peor todavía de lo que muchos creen. Me gusta justamente el plato que otro come. Aburro una tras otra mis camisas. Me encantan los entierros y odio los recitales. Duermo como una bestia. Deseo que los muebles estén más de 1000 años en el mismo lugar. Y aunque a escondidas uso tu cepillo de dientes, no quiero que te peines con mi peine. Soy fuerte como un roble, pero me ando muriendo a cada rato. Comprendo las cuestiones más difíciles y no sé resolver lo que en verdad me importa. Así puedo seguir hasta morirme. Ya ves, soy lo que llaman el clásico maníaco depresivo. Te explico estas cuestiones porque si todo vuelve a comenzar, no me hagas mucho caso, acuérdate. Me parece un poema magnífico, tío. O sea, este poema, creo que este poema no es como el que habla de ella, de la chica de la libertad, no es como el que habla de la que se va al cazador, no es como a veces Gran Amor, tal. es lo que a mí José Agustín Gollo solo me pasa, ¿no? Que soy fuerte como un roble, pero me ando muriendo a cada rato, ¿no? Que comprendo las cuestiones más difíciles, que es lo que nos pasa a todos en la vida. Que comprendo, a lo mejor eres listo incluso, o sea, comprendo las cuestiones más difíciles, pero no sé resolver lo que en verdad me importa. Pero claro, claro. Es que el ser humano es eso, es que es... A mí, bueno, estamos ya empezando, nos ha dado el poema, vamos a hacer interpretaciones porque nos apetece, pasando la tarde. Pero sí, es que es eso, porque ¿a dónde vas? Pero si realmente piensas un poquitín esto, ¿no? Comprendo las cuestiones más difíciles y no sé resolver lo que en verdad me importa. Pues resolver una tarde de sábado o de domingo. O resolver una amistad o alguien, es decir, que lo difícil es lo doméstico y lo más llevadero dentro de lo que es lo extradoméstico, lo externo. Es decir, a mí me da la impresión que hace una separación en eso y que lo difícil del ser humano y de nosotros es resolver lo doméstico, nuestras relaciones íntimas y familiares. Son el grueso de nuestra historia. Lo demás, todo se tira adelante. Y quiero decirlo ahora, porque si no, después las cosas se complican. ¿Cómo interpretas? Pues que en lo doméstico... Lo de las cosas se complican, quiero decir, ¿no? Bueno, yo ahora estoy pensando en el matrimonio, o en la pareja, vamos. Es lo que me da más a entender, más que en la amistad. Porque tiene un toque que yo quiero entender que está avisando. Bueno, esa es mi lectura. Bueno, es mi lectura, no, ni siquiera es mi lectura. Es porque me apetece verlo así. O que utilizo esta muleta para entenderlo. A veces uno utiliza sus muletas para entender los poemas. Totalmente. Y esto es una muleta. Yo lo entiendo que es como que a una chica nueva que conoce, que le dice, quiero decirlo ahora porque si no después las cosas se complican. Entonces, es como un aviso, como una advertencia. ¿Tú cómo lo interpretas? Yo no te digo que esa muleta no sirva, ¿eh? Yo creo que puede ser perfectamente, pero yo creo que es una confesión de que la gente, como en algún otro poema dice, ¿no? En el poema de La Decisión, ¿no? Sí. Cuando hace contorsiones delante del televisor y esas cosas, ¿no? De los guardias de tráfico. Sí, exactamente, ¿no? Que les gustaría abrazar a los guardias de tráfico. Exactamente. Pues yo creo que es una confesión de lo que le pasa. Si quieres, lo voy a ir leyendo y sí. Con la interpretación de que soy, contrariamente a lo que creen muchos, de que soy un gran escritor, que compongo textos y sé traducir y soy inteligente, soy peor todavía de lo que muchos creen. Voy a confesarte que... Y además que a mí esto me pasa, ¿no? O sea, tú te vas a comer el menú del día con un amigo o con unos amigos y cada uno pide uno. Y tú dices, hostia, habré acertado yo. Habré escogido yo. Y cuando llega el camarero con los platos, bueno, estoy en la media. Sí, sí, sí. No he escogido el peor, por lo menos, ¿no? No, hasta el extremo de pedir lo que otros piden, ¿eh? O sea, yo, vamos, que escojan por mí. Totalmente, totalmente. Me encantan los entierros. Bueno, aburro una tras otra mis camisas. Me encantan los entierros. Odio los recitales, lo que mencionabas tú el otro día, este poema, ¿no? Uh-huh. Duermo como una bestia, deseo que los muebles estén más de 10.000 años en el mismo lugar. Y aunque a escondidas uso tu cepillo de dientes, porque me siento capaz o legitimado para ello, no quiero que te peines con mi peine. Soy fuerte como un roble, tal. Soy lo que llaman el clásico maníaco depresivo. Es decir, tengo trastorno bipolar o como lo llamasen entonces, trastorno maníaco depresivo o como lo llamasen entonces, ¿no? Te explico estas cuestiones porque si me vuelve a dar el ataque de, ¿no? O el trastorno tal, si todo vuelve a comenzar, si me vuelve a empezar el ataque, no me hagas mucho caso, acuérdate, ¿no? Yo creo que puedo ir también por ahí, ¿no? Sí, sí. Es la muleta, decías tú, que yo me busco para entenderlo. Sí, sí, y que en el fondo, tanto la muleta como la tuya, lo que el denominador común es una eclosión de intimidad, que sí, no es nada sí, fácil. Sí. O sea, esto es lo que comentaba antes, ¿no? Esa confesión, pero necesitada de la ironía para poder decirlo, porque este poema es gracioso. Sí, sí, sí. tiene gracia. Es decir, lo de, me gusta justamente, mira, el plato que te recomiendo. Lo de los cepillos de dientes, ¿no? Aunque a escondidas uso tu cepillo de dientes, no quiero que te peines con mi peine. Pero es una confesión muy grave, ¿no? Pero la está vistiendo de humor y de ironía para poderla decir, esta confesión, ¿no? Bueno, Armando, es que yo utilizo los cepillos de dientes ajenos cuando no me ven y me la suda. No. Sí. Pero vamos, que me da igual que lo sepa todo el mundo, porque si yo voy a una casa ajena y me da igual utilizar el cepillo de dientes del abuelo, que me da igual. Pero al abuelo no. No, pero que me da igual. Que no entro en esas disquisiciones. Pero bueno, pues es lo interesante del poema, ¿no? Perdóname, lo que dicen los pedagogos es significativo para ti. Pero porque, y no solo eso, porque, o sea, para ti es el cepillo de dientes, pero para, yo es que, ¿sabes? Hago una cosa que no te puedo confesar, macho. ¿Sabes? No se me ocurre, digamos, ¿no? Pero si yo te contara, macho, es decir, ¿quién no tiene alguna miseria pequeña, ¿no? O grande, que es más o menos inconfesable? Pero me interesa la valentía de este poeta, ¿no? Que sí que de la decirlo, dice, efectivamente. ¿Sabes? Y que, como hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Cuando lo dice, es como si se liberase con esa especie de válvula, ¿no? De este problema, ¿no? Me estoy acordando de los lagartos que alcancé a balines, sí, ¿no? Del retrato de boda amenazante junto al lecho furtivo, o aquel otro poema de Gamoneda de malos recuerdos. Eso es tremendo. No, pero es que está muy bien, porque es que es liberador. O sea, es liberador leer en una página que debía ser como el Padre Nuestro. O sea, leer lo que realmente piensas. El Padre Nuestro, cuando rezabas eso, nunca pensabas, perdóname, no. Ni perdona mis deudores, ni perdona, ni hostias. Sin embargo, aquí es que haces algo, dice algo que en algunos de ellos eres tú. Eres tú, qué maravilloso. Entonces, la verdad, es como una especie de reconocimiento a la identidad del lector, porque todos tenemos nuestras miserias. Si es que son miserias limpiarte con el cepillo de otro, que ni es una miseria, es casi una fantasía, pero es un reconocimiento a la intimidad. Que después, Armando, tú y yo hemos estado aquí ya muchas horas, y hay pocos poetas donde brille esa intimidad, ese intimismo. No lo encontramos por ninguna parte, lo sabes como yo. Aquel poema de Bartley, o de quién, que le ayudaba a la chica a desnudarse cuando estaba borracha. Una pequeña intimidad pillamos alguna vez. Pero qué raro es encontrar un poeta que desvele con esta naturalidad la intimidad y te reconozcas en ella. No. Sí, sobre todo lo que has dicho, lo último, lo de que te reconozcas en ella. Eso. Alguna vez yo solo hablaba de que en los poemas tienen que emocionar, o sea, tienen que transmitir una emoción del lector, cuidado. Hablar de la emoción del lector, no de la o de uno. No, digamos que tú eres como el mediador entre la emoción del lector y poder hablar de ella, ¿no? Que muchas veces el lector no, o la gente no es capaz de hablar de su emoción. Y se sirve a lo mejor de un poema que confesó José Agustín, que a lo mejor todo esto es mentira. Sí, da igual. A mí me da que no. A mí también. Pero, ¿qué más da? Pero es catárquico. Es que no lo hemos conseguido con otros grandes poetas. Es que lees esto y dices, joder, qué bien. Es como para leer a tu hija esto, porque dentro de poco, si no los tiene ya, tendrá esas fantasías, tendrá esos pensamientos erróneos, esas acciones clandestinas. Pues reconocerlo como una verdad y como no algo natural, sino como algo propio de su identidad. Un reconocimiento necesario. Porque yo tengo años y con quien más o quien menos he hablado íntimamente, y todos al final tenemos una cantidad de fantasías y de acciones clandestinas. Pero si uno es los dientes, luego el otro son las heces, y si no, fantasías sexuales, o si no, de coches, o si no, del bolso de la vecina, o si no, todo, de... Todo. Entonces, todo. Esto es un reconocimiento a la intimidad. Hay un tabú con el secreto, además, ¿eh? Eso, muy bien, Armando. Hay que decir los secretos tranquilamente. Yo entiendo, es lo que he hecho antes, yo sí que me cepillo los dientes en casa ajena, y los seco bien para que no se den cuenta. Eres un profesional. Bueno, en esto sí, hay otras cosas que me supera, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no quiero que te peines con mi peine, pues no. Pero no tienes por qué identificarte con todo. Solamente es, digamos, la luz de este poema es una especie de canto a la intimidad. Fíjate lo que te digo. Has dicho la palabra luz, ¿eh? Sí, es que lo veo, ¿eh? ¿Quieres que vayamos adelante? Lo digo porque sí, nos quedan unos poemas, quedan 4 en total, y 10 minutos por ahí. Que nada, podemos alargarnos, ¿eh? Nada, no pasa nada. Pero tampoco por no aburrir a nuestro oyente, ¿no? Pues iríamos con Como Tango, no sé si lo quieres leer. Bueno, yo creo que si hay oyente y si escucha de verdad, no se puede aburrir con lo que estamos diciendo, porque es muy fuerte, de verdad. Hombre, que es fuerte, si alguien ha empezado y ha seguido, es porque algo le está interesando. Aquí, desde aquí, te mandamos un saludo, querida amiga, o querido amigo, si lo hubiera. Porque es que, de verdad, el mundo de la intimidad es muy importante y es una cosa que la gente rehuye y debería haber una educación sentimental en las escuelas. Exacto, para ya no es cosas, que lo rehuya, ¿no? Es que lo niega. Es decir... Que lo niega. ¿Se pueden tener secretos? ¿Se deben tener secretos? Imagínate, entre un matrimonio. Estoy convencido que muchas personas que tienen secretos, como todos tenemos, el 100% de las personas, y lo viven con culpabilidad porque creen que eso no se debe hacer, ¿no? Claro. Es decir, bueno, que este programa también sirva como aleccionamiento acerca del secreto, ¿no? Sí, pero bueno, es que has mencionado el matrimonio y el secreto, y es que parece que, o sea, es que el matrimonio necesariamente comporta secreto. O sea, es que no puede ser de otra manera. Ahora bien, otra cosa es lo que se entienda por amor, que es otra cosa distinta, ¿eh? Pero aquí no es amor ni es matrimonio, es sencillamente intimidad. Intimidad soez, intimidad de alguna forma... Las pequeñas miserias, tío. Sí, eso. Bien, vamos para allá, que ya sé que son las 8:22. Como Tango. A ver si es un tango y no podemos y no hablamos nada, porque si no, no nos va a dar tiempo. Este era un poemario de 11 caras y no nos va a dar tiempo. La verdad es que es maravilloso. La radio, Armando, y olvida tu equipaje. Es volver otra vez a las andadas. Sí, a las andadas. Sí, a las andadas. No me preguntes más. No puedo responderte. Y me duelen tus golpes. En el pecho me hiere tu galope. ¿A dónde voy? ¿A dónde vamos? Oye, cada día comienza un mundo nuevo, clarea una esperanza. No sirve para nada preguntar hacia dónde nos conduce el camino, ya que a pesar de toda la sombra que nos cerca, sigue la vida y es hermosa como un dios de claridad perpetua. No me preguntes más, no me preguntes. Sosiega, corazón, caballo loco. ¿Cómo lo veo? Pues, yo este poema lo asocio con el otro, ¿no? Con el que te mencionaba yo, lo de Eros y Tánatos, ¿no? La búsqueda del bienestar, la búsqueda del placer, de ¿no? Y el huir de, o quitarse de pues del dolor o de la oscuridad, ¿no? Yo creo que es un... No sé si se refiere a alguien. No me preguntes más, no puedo responderte, pero yo lo he entendido como algo de él, ¿no? ¿A dónde voy? ¿A dónde vamos? ¿No? No sirve para nada preguntar hacia dónde nos conduce el camino, ya que a pesar de toda la sombra que nos cerca, sigue la vida. Pero sosiega, corazón, caballo loco, ¿no? Yo creo que se refiere a su corazón desbocado, ¿no? No sé. Pero no lo sé. No lo sé. Es un poema difícil, ¿eh? Sí, es que es como un tango. Es que es un poco... Es un poema difícil que, sinceramente, yo ya te digo, soy sincero, Armando, por si todo empieza a comenzar. Tenemos que tirar para adelante por la obra. Pues vamos a la escucha abandonada, que luego lo vamos a escuchar en versión de Paco Ibáñez, ¿no? Y que, por cierto, hay una canción también de Como Tango, pero no la vamos a poner por falta de tiempo, que no de ganas. Y el poema es Escucha Abandonada. Envuelta por el aire de la mañana en fiesta, entre música, voces, alegría y campanas, olvídate del nombre que hasta ayer te seguía, como una desventura. Canta, juega, sonríe, apuesta a no acertar, para así irte habituando a ese sabor amargo que se llama tristeza y que aparece siempre cuando el amor se va. Pues tú me dirás. No, bien, vamos a entrar un poquitín. Vuelve, hay algarabía de palabras, ¿sabes? Uh-huh. Algarabía de palabras, sí. Qué buena frase. Sí, es como, hay muchos temas aquí, fíjate, no es tanto el tema de la noche y de la luz y tal. Ay, pues es que sabor amargo que se llama tristeza y que aparece cuando el amor se va. Sí, yo creo que es un aleccionamiento para resistir al desamor, ¿no? O a una ruptura amorosa. Se lo está diciendo a una persona, ¿no? Que le está diciendo que olvídate del nombre que hasta ayer te seguía. Canta, juega, sonríe, apuesta a no acertar. Y así acostumbrarte a esta tristeza que aparece siempre cuando el amor se va, ¿no? Yo no le veo mayor trascendencia al poema, no sé. No, bien, si la cuestión es, como todo, es no entrar en profundidades, porque si entras es cuando empieza la dificultad. Sí, se puede entender, ¿no?, como una especie de canto a continuar. Joder, pero qué duro, envuelta por el aire de la mañana, en fiesta entre músicas, voces, alegría y campanadas. Fíjate, envuelta en ese aire de la mañana, en fiesta entre música, voces, alegría y campanas, olvídate del nombre que hasta ayer te seguía como una desventura. Es que, a ver, joder, es que te está diciendo, entre el río de la vida, en el río de la vida de la felicidad, en el que estabas, en la que estabas con esa persona, olvídate de su nombre, hasta del mundo, como una desventura. Canta, dice, juega. Apuesta a no acertar. Esto es complicado, ¿no? Está un poco paradójico. Bueno, pues vamos al siguiente, si quieres. Que este lo lees tú, me parece, ¿no? ¿Este? Sí, que tú quieras. Me parece que... Te dejo a ti, que tú eres muy místico. El recuerdo, que es una alegoría a la madre. Y siempre te gustó el rollo de la madre, del psicoanálisis y la guerra civil, cuando la bombardearon. Te va ese rollo a ti. Es verdad. Entonces, sí, yo reconozco que a mí el retorno me el retorno ahí y tal, y la madre, recuerdo de la madre, la cosa de hule, de plástico, y no se podía decir. Manteles, el pan y los manteles. Te va ese rollo. Aldo ahora. Muchacha, si le amabas, no te vayas así. Di que te esperan, que debes regresar, pero que estás alegre por las horas que has vivido, como dentro de un sueño. Declárale que a veces pensarás en su rostro de lluvia, en sus papeles o en su fantasía. Hazlo ahora, aún es tiempo, ya que quizá algún día, mientras busques amparo en otros brazos, te acuerdes de él con repentino amor y no te puedas llorar, aunque lo intentes. Este es jodido, Armando, hostia, vaya, esto es la leche. Pero tío, ¿por qué lo dices? Por todo. Empiezo. Muchacha, si le amabas, no te vayas así, di que te esperan, que debes regresar, pero que estás alegre por las horas que has vivido como dentro de un sueño. A ver, que la han dejado la chica y que ella le amaba. No, ella le ha dejado a él, ¿no? Muchacha, si le amabas, no te vayas así, di que te esperan, no lo sé. Muchacha, si le amabas, no te vayas así, no te vayas, bueno, a lo mejor. No sé. Es un poco ambiguo, es verdad. Es un poco ambiguo, sí. Alegre por las horas que has vivido, como entonces, declararé que a veces pensarás en su rostro de lluvia, en sus papeles o en tu fantasía. Hazlo ahora, aún es tiempo, ya que quizá algún día, mientras busques amparo en otros brazos, te acuerdes de él con repentino amor y no puedas llorar aunque lo intentes. Quizás tengas tu razón, ¿eh? Sí, parece que es ella el que lo deja así. El final del poema tira hacia lo esa que interpretación. Lo que me sorprende es lo de, muchacha, si le amabas. Ya. O sea, claro, debe ser si le amabas, pero ya no, ¿no? Habría que añadir aquí para entenderlo quizá mejor, ¿no? Pero bueno, no te vayas así, di que te esperan y tal, pero aprovecha para declararle lo que a veces todavía pensarás en él, que te importa a pesar de que le dejes, ¿no? Y que cuando estés con otras personas, te acordarás de él con repentino amor. O sea, que yo creo que tiene este tono de una especie de melancolía anticipatoria. Eso es. O algo así, ¿no? Este poema. Sí, como de miedo también un poco, ¿no? O sea, como que la vida es traicionera. Pero es curioso que en estos poemas, y no es el primero que vemos, en el anterior también, ¿no? Apuesta a no acertar, canta, juega. Está dándole consejos a José Agustín, a alguien, ¿no? Escoger la libertad. La libertad, se le pregunta, ¿la has obtenido? Es como que está tutelando, ¿no? Sí, sí, sí. A las chicas, ¿no? A las chicas que del desamor o de... Hay más de un ejemplo aquí, sí. Bueno, pues no sé, si quieres vamos con El Recuerdo, que a mí es un poema que me ha sorprendido que estuviese... No el poema, el poema me parece extraordinario, por cierto, ¿no? Pero me ha sorprendido que estuviese aquí, en este poemario, ¿no? Recordemos que el tema de la madre, tú lo has mencionado antes, viene del Retorno, que es su primer libro, y que vamos a... Uno de los próximos libros que comentaremos será Final de un Adiós, que trata la temática esta. Pero aquí, de pronto, nos encontramos con El Recuerdo, que te lo voy a leer. Me asomo al miedo. Escucho las voces que aún resuenan, que suben de la tierra, gritando nombres, fechas, lugares de traición, crímenes sordos, y sin quererlo temo por mi vida, por mi pedazo de bandera, por mi casa, por todo lo que fui rescatando de aquel montón de ruinas que dejaste al partir hacia ese mar oscuro, en donde permaneces tan espantosamente callada todavía. Está claro que con la madre no juega, ¿eh? No se presta a la interpretación múltiple, esto está claro. Cuando quiere escribir un poema claro, lo hace. Y además, aquí no hay el distanciamiento irónico que puede haber en otros poemas, ¿no? Aquí es que la vida iba en serio. O sea, cuidado, que la vida iba en serio, exacto. Aquí se da cuenta que la vida iba en serio. El otro, hay interpretaciones, tú y yo discrepamos a veces, pero es que esto es tremendo, esto es un dolor. Es un poema muy bien hecho, sí, ¿no? Muy bien montado también. Ese mar oscuro, ¿no? En algún otro lugar también habla del mar con esa referencia tan clásica del mar como la muerte, ¿no? Pero el final es espantoso, ¿no? Como indica ahí, dice, en ese mar oscuro en donde permaneces, tan espantosamente callada. Todavía, o sea, todavía. Y esto estamos hablando con José Agustín con más de 50 años. Y todavía permanece espantosamente callada la figura de su madre, ¿no? Es impresionante, ¿eh? Este es muy bonito, este poema. Yo, fíjate, cuando hice mis estudios de él, no había recabado, sabía que se refería a la madre, pero no me había fijado en la profundidad. Y sobre todo, fíjate, me asomo al miedo, escucho las voces que aún resuenan, que suben de la tierra gritando nombres, fechas. No, debe ser que se le aparecen, pues eso, visiones, sonidos y recuerdos, ¿no? Sí, sí, sí. Nombres, fechas, dice, lugares de traición, crímenes. Y eso le hace temer por su vida, por su casa, ¿no? Mm. Y todo lo que... porque él de alguna forma logró sobreponerse y tener una vida, ¿no? Una vida, entre comillas, normal, ¿no? Pero que le da miedo perderlo, ¿no? Todo lo que fue rescatando, dice, de ese montón de ruinas que dejó al partir. Que dejaste partir. Así es. Y después, fíjate, hay una cosa que me acabo de dar cuenta. Y sin quererlo temo por mi vida, por mi pedazo de bandera. Sin quererlo por mi vida. A mí eso del pedazo de bandera se me pierde un poco, ¿eh? No, pues yo creo que la madre es su pedazo de bandera. Es la única bandera que tiene, es el recuerdo de su madre. Hecho esa interpretación, da igual que puede sea ser, ¿eh? Puede ser, cierta, sí, o no. Pero un recuerdo que sea una bandera, un recuerdo, pues sí, me creo en las banderas. Porque el recuerdo es personal, íntimo. No creo en la bandera colectiva y comunitaria. Ya, pero lo que me despista es lo del pedazo, ¿no? Ya, es que es... Ya, ya. Sí, sí, es una más que pedazo. Luego hemos escuchado en los 90, un pedazo de tío, un pedazo de no sé qué. No sé si es interpretación, pero me parece un poema precioso. Precioso, Compañero. Muchas gracias, Armando. Nos vamos a marchar. Muchas nos vamos gracias. A quedar con un poquito de música. Con la canción basada en el poema Escucha Abandonada de Paco Ibáñez. Pues ha sido un placer, querido amigo. Una vez más, esto es me alegro de haber vuelto, que has estado un poquito, bueno, por razones personales no pudiste en algún tiempo venir a hacer estos programas, pero siempre nos ha gustado. Llevamos ya, ¿qué? ¿3 años haciendo esto? Pues sí, por ahí andará, y es que no nos agotamos. No, te quería comentar que es muy... Al principio yo cuando veo estos poemas me da pereza empezar en ellos, pero la verdad es que cuando empiezo y empezamos y los trabajo un poco, vuelvo otra vez a mi actitud. Todo vuelve a comenzar. Sí, un poco, sí. Sí. Incluso a veces, solo a veces, gran amor. Muchas gracias. Compañero, audiencia. Gracias, gracias a todos, gracias Cristóbal, ha sido un placer. Volveremos con más, el próximo poemario que trataremos será sobre las circunstancias, que ya veremos, a ver. Y músicas, campanas y alegría. Olvídate del hombre que hasta ayer te dolía como una desventura. Envuelta por el aire de la mañana en fiesta, entre risas y músicas, campanas y alegría. Olvídate del hombre que hasta ayer te dolía como una desventura. Canta, ríe, juega, apuesta no acertar, para así acostumbrarte a ese sabor amargo que se llama tristeza y que aparece siempre cuando el amor se va. Canta, ríe, juega, apuesta no acertar, para así acostumbrarte a ese sabor amargo que se llama tristeza y que aparece siempre cuando el amor se va.